iba todo el día trabajando en cosas de estas, porque a él le gustaba muchísimo. Y yo, buscando en sus papeles, me he encontrado muchísimas poesías que él tiene escritas. Pero bueno, yo he traído una porque he creído que era importante. Porque aquí pone, verso del único superviviente de los perseguidos de Mojapiés. Y pone aquí para la obra teatral Amanecer en Mojapiés. Esto lo puso él, pues, como lo decía otras muchas cosas, pero bueno. Y empezamos. En la sierra de Montoro, en un lugar elegido, fijó su punto de apoyo el grupo de perseguidos, cansados de caminar, hambrientos y entristecidos, con caballerías cansadas transportaban sus heridos. Caserío de Mojapiés fue refugio y salvación, donde perdieran sus vidas por un canalla traidor. Se llamaba Juan del Olmo, de mal nombre el Abisinio, que hizo lo mismo que Judas por dinero y egoísmo. Con una niebla muy densa, amanecía el 6 de enero, esperando medicinas y solo metralleta dieron. Como estaban agotados, dormían plácidamente y no podían prever aquel peligro inminente. Un niño de corta edad se va a buscar a su abuela, que esperaban en el camino a sus hijos que no llegan. Su abuela ya no regresa porque se ha ido detenida y están cercando la casa, los perseguidos dormían. El niño que no regresa y también está detenido. Los huidos se dan cuenta de que habían sido vendidos. Miran por una ventana y vieron aquella tropa con la que se afrontarían solo teniendo un arma corta. Disponían de fusiles, que eran armas defensivas, y el traidor del Abisinio las tenía bien escondidas. Con nerviosismo y tensión se lanzaron al combate, 7 hombres contra 100, con armamento abundante. Ya no tenéis salvación, gritaban los sitiadores. Si hemos de morir luchando, es como mueren los hombres. Entre un torrente de fuego, 6 de los 7 morían. Uno cayó herido grave y después se salvaría. Cogieron a los 6 muertos como un trofeo de caza para llevarlos al pueblo y exponerlos en la plaza. Unos bajos caciquillos, regocijados, gritaban, insultando a aquellos muertos por lo que tanto temblaban. Hombres ricos y educados demostraban su valor, desconfiando a unos muertos como lo hace el traidor. Después se marchan a misa a darse golpes de pecho para que Dios los perdone por insultar a unos muertos. Así fue siempre la historia del falso catolicismo que nos lanzó aquella guerra que la promovió el fascismo. Y es que estos versos escriben único superviviente del grupo de guerrilleros del Bucalance Valiente. Como esto tiene muchas, pero estas son otras que un compañero le dedicaba a su primo Joyito, yo no sé quién es, se llama Antonio Lara, yo no sé si habrá algún familiar aquí de este Antonio Lara. No, Ay, paisano, paisano, de Antonio Lara, de Bucalance. paisano de Bucalance. Yo si queréis os la leo, pero si queréis, esta es una que, amigo y compañero, uniéndonos a esos versos que te dedica tu primo Alfonso, que están muy bien, yo me llamo la libertad de ampliarlos un poco con unos añadidos de mi cosecha dedicados a ti y a todos, los paisanos que sean dignos de ellos. Esto es que se ve que mi padre le escribió una carta y le mandó estos versos. Aquí pone, a mi primo Joyito, se llama Antonio Lara, izquierdista de Solera, dice las cosas muy claras aunque algunos no le quieran. Él conserva su programa desde antes de la guerra. Cuando toma la palabra, hasta las piedras le tiemblan. Él nunca cambió de tono, ni pasó a cera de enfrente. Él dijo que esté tan como, al igual que aquellos valientes, de aquel negro día de Reyes dieron su vida a la muerte, cuya bravura y valor tenemos siempre presente. El lagar de Mojapiés, por un traidor absoluto, el pueblo de Bucalance se tiñó de negro luto. Villanueva de la Reina, era el pueblo del traidor, mucho más falso que Judas, que a los paisanos vendió. Se llamaba Juan del Olmo y de mote el Abisinio. Era un gitano sin alma al servicio del fascismo. Allí perdieron su vida los dos hermanos Rodríguez, Jiménez Martínez y Morales y Antonio Castilla Ramírez. Otro cayó herido grave, como lucha el guerrillero, se llama José Moreno y de mote el Quincallero. Este bien sabe la historia, donde todo está sentado, y en sus detalles más finos todo lo tiene grabado. Ya se le da esa historia de la lucha en la guerrilla, del nombre de la CNT que jamás su frente humilla. Despierta tu juventud, que has de luchar con ardor para defender la causa de todo el trabajador. Homenaje a tus paisanos, a aquellos confederales del pueblo de Bujalance que no tuvieron rivales. También tuvimos paisanos que se decían cenetistas, con el correr de los tiempos resultaron ser fascistas. En la tumba descansar, compañeros anarquistas, el pueblo de Bujalance nunca os pierde de vista. ¡Viva la CNT! Esto constituyó un comentario que terminó la cultura. Gracias. Y este es el otro de Lina, que te lo ha hecho.